Las 8, las 7 en Canarias. ¡Viva España y viva la libertad! El gobierno declara documento reservado, es decir, clasificado, el acta de la soldadura de Adamuz, y lo hace el mismo día en el que desclasifica el 23F. Todo ello mientras ya hay una denuncia judicial por el robo de pruebas por parte de Adif. Se llevó trozos de vía de madrugada y sin orden judicial. Se investigan ya otras 8 agresiones sexuales de agentes de la policía en embajadas. Esto es un no acabar. Señor Marlaska, ¿tampoco se enteraba de esto? Y otra mujer denuncia a Íñigo Errejón por una presunta violación cometida en 2021. Supuesta frase del muy feminista Errejón: si gritas, será peor. Y acto seguido, la denuncia relata una penetración sin consentimiento ni preservativo. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Hace unos días, bien poquito, creo que fue un par de días, Libertad Digital publicaba una noticia. Hubo gente que reaccionó de una manera, otros reaccionaron de otra. El gobierno reaccionó de varias maneras y ha acabado en lo típico, acabado en insultos. La noticia narraba la situación, el estado de salud de Pedro Sánchez. No digo narraría, no lo digo en condicional, no. Narraba el estado de salud real de Pedro Sánchez. Y lo digo con esa contundencia porque sé de lo que hablo y porque conozco cómo se trabajó esa información. Y aludíamos a una cardiopatía, a un problema, una dolencia cardíaca que tiene, no tendría, que tiene el presidente del gobierno. Para trabajar esa noticia se estuvo durante bastante tiempo. Se habló con infinidad de fuentes, se confirmó por todas partes y el domingo previo al lunes de la publicación, ese domingo se contactó con Moncloa. Y Moncloa nos puso a una persona que en el ranking de bordes y maleducados pues debe estar, no sé, si el podium son tres, debía estar en la posición como poco 1.5. Y esa persona, que no quiso ni tan siquiera identificarse con el apellido, tan solo dio el nombre, contestó con una mala educación absolutamente llamativa. Y aparte de eso, se le dio la oportunidad de desmentirlo, se le preguntó expresamente si desmentía esa información y no quiso desmentirla. Esa persona nos llamó de Moncloa porque había sido contactada la secretaria de Estado de Comunicación, que no quiso hablar con nosotros. Es decir, de nuevo, rechazó la secretaria de Estado de Comunicación la posibilidad de desmentir esa noticia sobre la dolencia cardíaca del presidente del gobierno y lo derivó a esta persona. Allá cada uno. Esa será su forma de entender la profesionalidad. La mía no. Pero allá cada uno. Y después de darles esas oportunidades y de no atreverse a desmentir porque saben que la información es cierta, hemos visto hoy una cascada de insultos, barbaridades, al más puro estilo barrio bajero, típico de una persona como Óscar Puente. Pachi López también ha hecho unos comentarios por ahí, pero bueno, Pachi López, que se ganó el mote de Pachi Nadie, pues que le haga caso quien quiera. Ya que es nadie, nosotros ni se lo vamos a hacer. Pero vamos a escuchar lo que ocurría. Cayetán Álvarez de Toledo, del Partido Popular, retomaba esta información y la preguntaba en sede parlamentaria. ¿Por qué? Pues porque un país que se ha sumergido en los casos de corrupción, sumergido en la inutilidad administrativa, sumergido en accidentes, en apagones, en muertes, en desastres, porque esta gente, aparte de mala, es que no sabe hacer la O con un canuto, vamos a hablar claramente, y acabas no teniendo muy claro si hacen más daño a España por la forma absolutamente sectaria y por la maldad que llevan implícita en un montón de reformas, o si lo hacen por ineptitud. Son así, literalmente, como dos medias naranjas, una mala, otra peor. Bien, Cayetana retomaba el tema y lo preguntaba con toda la educación. Vamos a escucharla. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Bueno, pues esta era la contestación por parte de Félix Bolaños. Félix Bolaños pegaba dos capotazos y se quitaba de encima el problema de tener que informar sobre lo que es una dolencia cardíaca del presidente del gobierno. ¿Han escuchado ustedes en la explicación de Félix Bolaños un desmentido? Yo no. Nadie en el Congreso de los Diputados lo ha escuchado. Pero acto seguido aparecía Óscar Puente, que es ese maleducado supino que tiene el gobierno para lanzarse como una especie de linchador profesional frente a cualquier cosa que molesta a su amo. Él lo calificó así, es el puto amo. Bueno, pues decía Felipe González, cuando hay un puto amo, hay un puto siervo. Pues el puto siervo de Óscar Puente, estoy cogiendo la terminología socialista, ¿eh? Esto no es cosa mía. El puto siervo, según palabras de Felipe González, que él mismo calificó de puto amo al presidente del gobierno, se despachaba con tres tuits, a cuál más maleducado, a cuál más grotesco, a cuál más patético y ridículo. Vamos a escuchar el primero de ellos. La portavoz habitual de Deojete, El Debacle, Libertad Vegetal y Hazte Orín, hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva. Está relacionada con la salud del presidente. ¿Qué les queda ya? Hombre, por ejemplo, nos queda hacer periodismo. Por ejemplo, nos queda la defensa de la libertad. Por ejemplo, nos queda la defensa de la democracia. Por ejemplo, nos queda la defensa de la Constitución. Por ejemplo, nos queda defender a España de inmensos corruptos que están albergando casos de corrupción por todas partes. Por ejemplo, nos queda hacer nuestra función. En el caso de Óscar Puente, su función era, por poner un ejemplo, llevar a cabo el mantenimiento necesario en las vías del tren. En estos momentos, resulta que lo que sabemos es que una empresa responsabilidad suya, Adif, ha robado pruebas de una escena de un presunto crimen. Y no contento con esto, Óscar Puente se dedica a inventarse motes. ¿Se acuerdan ustedes lo que decían cuando Donald Trump hacía cosas? Yo creo que Donald Trump ni siquiera llegó a esta situación. Que si el ojete, que si libertad vegetal. Miren, casi prefiero no decirles cuál era el mote que nos puso antes, porque antes nos había puesto otro. Pero ese, por lo visto, se cortó un poquito más en decirlo, porque era más grotesco, más obsceno y más patético. Vale, y a lo mejor resulta que el otro mote que nos había puesto hace tiempo y que lo iba divulgando por ahí, claro, resulta que si lo mezclamos con las informaciones sobre agresión sexual, acoso sexual disparado en todo el entorno, DAO, cúpula policial, camarilla, Partido Socialista, hombre, a lo mejor alguno pensaba que libertad tal se estaba refiriendo a algo que le pasaba a él por la cabeza, ¿vale? Vamos a escuchar locutado el segundo de los tuits de este inmenso maleducado. Mira que ir de noble de alta alcurnia y preguntar por la salud de alguien basándose en la mayor mierda del escenario digital. Exactamente, en la escala política, señor Puente, el colocar a prostitutas, ¿cómo lo califica usted? No sé, díganoslo, élite. No sé, capacidad absoluta de la política. Personas altamente preparadas, ¿cómo lo califica? Respeto por la población, respeto por la democracia, respeto por las libertades. Mierda. Esto es todo lo que se le ha ocurrido, señor Puente. Está empezando usted a tener problemas hasta ya de imaginación, ¿eh? Y el tercero, locutado también de sus tweets. En el fondo asumen que solo les salva de la derrota electoral de 2027 un problema de salud del presidente. Son incapaces de disimular su frustración y sus temores. Ya, porque preguntamos por datos que no son datos privados de salud, sino que son datos, y de hecho informamos sobre ello, con todo el conocimiento de lo que está ocurriendo y con todo el conocimiento de qué es lo que le pasa al presidente del gobierno, no porque nos interese entrar en la vida privada de nadie, sino porque va y resulta que ese puto amo, como decía Óscar Puente, es el presidente del gobierno. Y como es el presidente del gobierno, si le ocurre algo a efectos de salud, si le ocurre algo que puede trasladar inestabilidad a España, esa información deja de ser privada para convertirse en absolutamente pública. ¿O es que no lo defendía así el Partido Socialista cuando se hablaba de Biden? Sí, ¿verdad? Es decir, cuando se habla de otras personas vale el argumento, pero cuando se habla de ellos, ¿qué somos? Libertad vegetal y la mayor mierda. Palabras de este señor, el del puto amo. No sé, va a haber que empezar a buscarle, a rastrearle, a ver si es capaz de decir una frase de 20 palabras en la cual no haya un taco, una obscenidad, una cosa grotesca. Sobreentiendo que va a ser complicado, pero bueno, haremos el esfuerzo. Pero ¿saben lo que pasa además? Que miren, me remito a un mensaje, a un tuit, que por lo visto es el lenguaje habitual de este señor, elevado a ministro, alguien sabrá por qué. Desde luego, si le preguntamos a las familias de las 46 víctimas en Adamuz, creo que no nos van a saber encontrar el motivo, porque se elevó a responsable máximo de las vías en España. Resulta que esta persona, Óscar Puente, 23 de agosto de 2020, hizo comentarios inventándose todo, absolutamente todo, sobre Isabel Díaz Ayuso. Y dijo lo siguiente: conviene recordar que a esta impresentable, este es el tipo de lenguaje que utiliza Óscar Puente, la mantiene Ciudadanos en el poder. Sí, sí, anda, que tiene usted una capacidad de análisis político. Nada, simplemente Ciudadanos le estaba preparando una moción de censura. A ver si usted se entera de algo, Óscar Puente. Ya sabemos que de las vías no. A ver si se entera de algo en política. Aunque me imagino que para su querido presidente, alias puto amo, es usted mucho más válido siendo como es. Bien, sigue el tuit del 23 de agosto de 2020 de Óscar Puente. Antes el mando único solo servía para imponer. Están ustedes como para hablar de mandos únicos. Ahora reclama el mando único. Incompetente y de dudoso equilibrio mental. Estos son los señores que dicen que nosotros nos hemos inventado algo. Por cierto, lo dicen con la boca chiquita. Porque cuando se les da la oportunidad, o cuando se les dice, perfecto, mande usted un burofax, mande un desmentido. No han dicho ni mu, no han mandado nada. ¿Por qué no han mandado nada? Se lo explico jurídicamente. Si ellos mandan algo y nosotros decidimos que no, porque tenemos razón y porque sabemos que la información es correcta, ¿saben lo que va a ocurrir? Que esto acabaría, evidentemente, en una causa judicial. ¿Y saben lo que ocurriría? Que se tendría que investigar. Entonces podríamos solicitarlo, que se aporten las pruebas del estado médico de este señor. Dirían, es material reservado. Perfecto, que se haga con toda la reserva de los datos, pero que el juez pueda tener conocimiento. ¿Y qué ocurre entonces si el juez nos da la razón? Ah, que entonces quedaría claro que nosotros teníamos razón y que ellos son los mayores lanzadores de bulos del planeta. Bien, pero ellos, por ejemplo, para hablar de que Isabel Díaz Ayuso, según Óscar Puente, ¿cómo debe ser el baremo de equilibrio mental de Óscar Puente? Bien, según Óscar Puente, Isabel Díaz Ayuso es de dudoso equilibrio mental. Señor Puente, señor Sánchez, señor Pachi López, señor Bolaños, si tiene un dudoso equilibrio mental Isabel Díaz Ayuso, ¿por qué dedican todo el poder legal? Y hasta alguno que no es legal, ¿verdad? Porque tienen a un fiscal general condenado. Condenado por filtraciones. Es un delincuente. Su fiscal general es un delincuente. Por intentar acabar contra esta persona, ¿no decían que era de dudoso equilibrio mental? Pues haberla dejado caer. No, ustedes tenían que utilizar todo el poder pagado con los impuestos que nos roban, más todo el poder ilegal para intentar acabar con ella. Pues menos mal que era de dudoso equilibrio mental. Miren, España se ha convertido en un país donde esto es habitual. Suben unos señores a la tribuna, se asoman a las redes sociales, insultan a los medios de comunicación, difaman, se apoyan para ello en el parapeto que nunca se diseñó para eso, de una pretendida impunidad, que no lo es, parlamentaria. Los tribunales deberían tomar nota de esta historia, por cierto. Porque lo cierto es que están utilizando una figura que se inventó simple y llanamente para que un diputado, haciendo ejercicio de la representación de la soberanía nacional, no pudiese ser entorpecido con determinadas acusaciones que provocasen su detención y no pudiese llegar a la Cámara o al ejercicio de su función. Para eso se inventó eso. No para que un matón del 3 al 4 como Óscar Puente vaya saliendo de micro en micro o de red social diciendo barbaridades e insultando a la gente que hacemos nuestra función. Repito, Óscar Puente, ¿por qué no se dedica usted a hacer su función? ¿Por qué no se dedica al mantenimiento de los trenes? Y si no, lárguese. Lárguese y permita que otra persona haga el mantenimiento de los trenes. O dote partidas para el mantenimiento de las carreteras, que simplemente, y según el último informe de la Asociación Española de la Carretera, tienen ustedes un déficit en mantenimiento de carreteras de 13.400 millones de euros. ¿Le parece un dato lo suficientemente constatado? Mírese el informe si no es demasiado esfuerzo. Tenía 3-4 páginas, a lo mejor le cuesta leerlo. ¿Qué quiere que le diga? O de las presas, podríamos hablar del mantenimiento de las presas, ¿verdad? Ahí tocaríamos otro departamento ministerial, pero es que están igual. Están absolutamente igual. En las carreteras el 52% de las carreteras están necesitadas de inversión. ¿Qué hace usted, Óscar Puente? ¿A qué se dedica? Pero miren, la escala Sánchez, la escala Puente, la escala Pachi López, la escala Bolaños, ha establecido una España de buenos y malos totalmente cambiada, totalmente tergiversada. Y en España en estos momentos, ¿los buenos quiénes son? Bueno, pues los buenos, por ejemplo, son los de ETA. Sánchez ha favorecido ya la salida de más de 110 etarras de las prisiones. Los ha premiado, por lo tanto, digo yo que no exagero, si resumo diciendo que para él son los buenos. ¿Y quiénes son los malos? Pues los malos somos los periodistas que lo recordamos día a día. Es más, las malas son las víctimas. Porque es que, uff, qué pesadas son, ¿verdad, señor Sánchez? De hecho, es mejor ni recibirlas. Porque claro, es que va y resulta que te recuerdan que estás soltando a etarras sanguinarios sin que ni uno solo haya aportado ni una gota de información para esclarecer los casi 400 asesinatos que siguen sin juicio, 400 de ETA, que siguen sin juicio en España. ¿Quiénes son los buenos? Los buenos, para Marlaska, para Sánchez, es la camarilla policial. Creo que tampoco exagero porque para Segundo Martínez, para Zapatero, para el propio Sánchez, para Marlaska, estos han sido personas a proteger. Al ya ex Dao González, lo sacaron y lo protegieron después de que sacara la pistola en un prostíbulo en Valladolid. Y lo protegieron, porque era uno de los suyos. Digo yo que no exagero si digo que para ellos son los buenos, ¿verdad? Y a Óscar San Juan, el asesor suyo, que iba persiguiendo a una presunta víctima para que se callara, para comprarle silencio, y le ofrecía uno de esos cargos que pagamos con los impuestos de todos los españoles, a esa persona que dijeron que le iban a destituir porque iban a ser contundentes en la lucha contra la violencia de género, no es que no la hayan destituido, es que directamente le han dado unas vacaciones y la van a recolocar en un puestazo en la Policía Científica, en la Brigada Central. Al propio Dao se le ha permitido seguir utilizando una vivienda, cuando ya no tenía su cargo una vivienda oficial. Al propio Dao, al que está acusado de una violación, al propio Dao se le ha permitido presentar su dimisión para no abrirle un expediente con suspensión de empleo y sueldo, de forma que no dejara de cobrar y pasara de su sueldo a una pensión, de jubilación engordada por dos medallas honoríficas de la policía, que no han sido retiradas, con un incremento de sus retribuciones de un 20%. ¿Quiénes son los buenos para el sanchismo? Los golpistas separatistas. Para ellos hay amnistías, hay indultos, hay dinero por todas partes, hay cuponazos catalanes. ¿Quiénes son los malos? Los malos son los jueces que actúan contra todo esto. Son fachas con toga. Así los calificaron. De hecho, Pedro Sánchez se dedicó a perseguir a uno de ellos, en este caso, el juez Peinado, el del caso contra Begoña Gómez, y lo persiguió de tal manera que con el dinero de todos los españoles de la Abogacía del Estado le presentó una querella. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la tumbó por unanimidad. ¿No le parece un bulo su querella, señor Sánchez? ¿Quiénes son los buenos? Begoña Gómez, imputada. David Sánchez, procesado. Santos Cerdán, imputado y conocedor ya de los pasillos y las habitaciones de Soto del Real. ¿Y quiénes son los malos? Los pseudomedios que hemos publicado absolutamente todos estos casos de corrupción. A nosotros nos ha dado la razón la justicia. A ellos los ha imputado, procesado o mandado a prisión. Pero el segundo bloque, el segundo grupo que acabo de definir, son los buenos para Sánchez. Los buenos, para ellos, son los responsables de la falta de mantenimiento de los trenes o las presas, o las carreteras. ¿Los malos quiénes somos? Los pseudomedios, que hemos vuelto a denunciar la realidad que certifica la investigación de la Guardia Civil en el caso de Adamuz. De hecho, en estos momentos ya sabemos que Adif se dedicaba a llevarse pruebas, de madrugada y sin autorización judicial. Pero Adif para ellos es el bueno, la buena. Hombre, por algo aparece mezclada de tomo y lomo por todas partes en el caso de presuntas obras públicas amañadas multimillonarias. ¿Quiénes son los buenos? Para ellos los buenos son los inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Hay que dejarlos pasar sin control. Es lo que están haciendo en este mismo instante. ¿Y quiénes son los malos? Los malos somos los malvados racistas, así nos llaman, que denunciamos que están entrando sin control de los antecedentes penales. ¿Ellos qué van a hacer? Colar a gente con antecedentes penales. ¿Nosotros qué queremos? Proteger a la población, pero nosotros somos los malos. ¿Quiénes son los buenos? Los buenos son, por ejemplo, Marlaska, que ampara al Dao que les citaba, acusado de violación, y que deja sin medios a los guardias civiles que fueron asesinados en Barbate. ¿Quiénes son los malos? Los malos son la UCO, que es la UCO patriótica, así la llaman, la UCO patriótica. La Guardia Civil, que les sobra, hay que quitarle medios. Los agentes de la Guardia Civil, que se juegan la vida, y los agentes de la Policía Nacional, que se juegan la vida. Hay que dejarlos sometidos por debajo de una camarilla que se dedica a tener una finca en la que no sabemos qué hacen, pero sabemos que no dejan de recibir denuncias por agresión sexual, violación, acoso, acoso laboral, acoso sexual. Pero la camarilla tiene la finca. ¿Los agentes saben lo que tienen? Por no tener, no tienen ni un chaleco antibalas por persona, porque son los malos. De hecho, si piden ser declarados profesión de riesgo, son todavía peores, porque ¿cómo se les puede ocurrir? Les dio la lección un senador socialista y les dijo que si querían ser declarados profesión de riesgo, que se lo ganaran. Eso se dijo en sede parlamentaria, que se lo ganaran. ¿Quiénes son los buenos? Los buenos son los acreedores de impuestos de Hacienda. ¿Quiénes son los malos? Los malos son los empresarios autónomos o cualquiera que desee prosperar en este país y generar riqueza. Son malísimos, porque son especuladores, son buitres, fondos buitres, son propietarios, malvados, que pretenden ser grandes tenedores, con lo bien que se vive de ocupa, ¿verdad? Porque de hecho, ¿quiénes son los buenos? Los ocupas. ¿Quiénes son los malos? Los malvados propietarios que han decidido pagar sus viviendas esforzándose cada mañana y cumplir las leyes. ¿Quién les mandaría, verdad? ¿Y quiénes son los buenos? Los buenos son Bildu. Porque como decía el delegado del gobierno de Madrid, han hecho muchísimo por España. ¿Quiénes son los malos? Los malos somos los que llevamos banderas de España a la muñeca, porque no hemos hecho nada comparado con la bondad patriótica por España de los de Bildu. Esta es la España. Esta es la España de Sánchez. Esta es la España de Puente. Esta es la España de una persona que debería estar en estos momentos dando explicaciones de por qué una empresa, responsabilidad suya, Adif, se ha dedicado al robo de pruebas. Debería estar dando explicaciones de eso. Debería estar dando explicaciones, o por lo menos recibiendo, o por lo menos teniendo el valor de reunirse con una víctima de Adamuz para decirle, miren, falló la inversión en mantenimiento. Cosa que ya sabemos todos, sabemos que falló la soldadura, sabemos que fallaban. Había 127.000 traviesas del año 89 destrozadas sin renovar en la línea de AVE Madrid-Sevilla. Pero este señor es muy valiente desde su ventanita de redes sociales. Es muy valiente desde su parapeto del gobierno. Es muy valiente anunciando reducciones de la publicidad institucional. Miren, a nosotros no nos van a poder reducir la publicidad institucional del gobierno. ¿Saben por qué? Porque no nos dan nada. A lo mejor por eso tenemos más valor. o a lo mejor porque no somos como ellos. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues cuando teníamos a cientos de periodistas tratando de desentrañar los documentos del 23F, vaya portazo en las narices que se han llevado. Vamos a descubrir que la democracia está manchada en España, que es ilegítima. Vamos a encontrar que el rey estaba mezclado en todo. Tiro por la culata, no, vamos, fuegos artificiales, pero por toda la trasera. Dios bendito. Bueno, pues va y resulta que encima hoy, desclasificación de los secretos del 23F, y saltaba una noticia paralela y era la muerte de Antonio Tejero. Sí, la verdad es que cuando la hemos recibido en la redacción, tengo que decirte que todo el mundo hemos pensado al principio que era fake, porque claro, no sé si la gente lo sabe, pero ya hubo un día que efectivamente se habló de que había muerto Antonio Tejero y luego resulta que era mentira, ¿no? Con lo cual, lo primero que pensamos, y más siendo además el día que es, que costaba creer que hubiera fallecido, pues no nos lo creíamos, ¿no? Pero efectivamente ha fallecido este miércoles a los 93 años de edad, tal y como ha informado el abogado de la familia, una familia que hoy está siendo protagonista porque tras esa desclasificación de documentos del 23F, al menos por ahora no parece que haya nada que pueda cambiar el curso de la historia. De hecho, lo más que hay son chascarrillos. Si algunos pensaban, ¿no?, que iba a haber material para acabar con la monarquía, pues de momento, como digo, no parece que sea así, ¿no? Pero lo que todo el mundo está comentando sí que son esas llamadas de la mujer de Tejero a sus amigas diciendo: me lo han dejado tirado como una colilla. Y eso es lo más que se está comentando ahora mismo en las redacciones, ¿no? No te preocupes, que Bildu buscará otra forma de acabar con España y la Constitución. Y RC buscará otra forma. Y el Partido Socialista buscará otra forma. Y todos los comunistas estos que deambulan por distintas formaciones, que si sumar, restar, multiplicar, dividir, todos estos buscarán otra forma. Ahora, de momento les ha salido el tiro por la culata. Bueno, les ha salido el tiro por la culata, aunque como bien dices, para algunos será más que suficiente para convertir el asunto, cuanto menos en una cortina de humo, ¿no?, con la que evitar hablar de los múltiples escándalos que les asolan en el presente. Y así se lo ha reprochado esta mañana, por ejemplo, al gobierno el Partido Popular, y ahora lo van a escuchar. Pero mencionabas tú a Bildu, y antes quiero que escuchen nuestros oyentes lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso al hilo de esta desclasificación de documentos, porque hoy los proetarras han protagonizado un episodio particularmente insultante con la connivencia de la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol. Escuchen lo que ha sucedido con Merche Ezpurua, porque el espectáculo habla por sí solo. Por eso le pedimos que desclasifique ya todos los documentos sobre todos estos casos que azotaron no solo a las familias, sino a todo el pueblo vasco. Porque las familias tienen derecho a saber la verdad, la sociedad vasca a conocer lo que pasó sobre todo esto, sobre la guerra sucia contra nuestro pueblo, porque, como usted bien ha dicho, las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Y eso es lo que buscamos en Euskal Herria. Señores diputados de la bancada del Partido Popular, silencio y respeto. Todo el mundo tiene los mismos derechos en esta Cámara. Todos los diputados y diputadas, silencio, silencio. Mira, yo a la señora Merche Ezpurua me produce arcadas tener que dirigirme, con lo cual paso olímpicamente de dirigirme a una persona condenada por su relación, por ir marcando a gente a través de un periódico ilegalizado, Egin. Ella era una de las responsables de ese periódico y se dedicaban a marcar gente que luego resulta que era objetivo de ETA, ¿verdad? Y es una persona que está condenada por enaltecimiento del terrorismo. ¿Desde cuándo el terrorismo es la defensa de la libertad? Pero más allá de comentarios sobre Merche Ezpurua, yo me voy directamente a la cabeza. Y la cabeza de lo que está ocurriendo, y la cabeza de esta chulería de Bildu, el partido heredero de ETA, y la responsabilidad de esta chulería la tiene Pedro Sánchez. Quien les ha dado la fuerza ha sido Pedro Sánchez. O sea, Bildu ya sabemos todos lo que es el partido heredero de ETA. Llevan 89, 90 personas en listas, asesinos, delincuentes de ETA, criminales, condenados por pertenencia a una banda asesina, que se ha cargado nada más y nada menos que casi a 900 personas en España. ¿Qué podemos esperar de ellos? Ese partido lo que tendría que haber estado es, como dijo el Tribunal Supremo, ilegalizado. Y como amañó el Tribunal Constitucional, los coló por la puerta de atrás y les permitió un pase cuando la banda terrorista estaba más derrotada que nunca. ¿Por qué? Porque había que darles oxígeno. ¿Para qué? Para que se convirtieran en el eleadio ¿de quién? Del Partido Socialista. ¿Qué es lo que son? Los aliados del Partido Socialista. Pero yo, repito, yo voy directamente a Pedro Sánchez. Hablan ellos de desclasificación. Señor Sánchez, ¿cuándo van a obligar a un puñetero etarra de mierda a dar la información que tienen con respecto a los más de 370 asesinatos sin esclarecer. ¿Eso le parece una desclasificación o le parece que tiene que seguir siendo un material protegido por ustedes? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Pues eso es precisamente lo que le preguntaba a Miguel Tellado del Partido Popular, que además afeaba a la presidenta del Congreso esa connivencia, ¿no?, con los proetarras. ¿Veíais el revuelo que se generaba? Bueno, pues esto era lo que sucedía después. Escuchar a la portavoz de Bildu pedir que se desclasifiquen papeles del 23F, del golpe de Estado, cuando desde su partido no colaboran en el esclarecimiento de 379 asesinatos de ETA, es tremendamente lamentable. Y más lamentable aún es ver la connivencia del Partido Socialista con ustedes, herederos de una banda terrorista. Para esto ha quedado el Partido Socialista. Mira, pues te juro que no tenía yo conocimiento de que te ya había dicho esto, pero me enorgullece, y lo digo literalmente, me alegra. Me alegra saber que empieza a haber sintonía con determinadas cosas que reclama la gente normal y los partidos de la oposición. Bueno, pues el Partido Popular, por su parte, después de esta respuesta que daba Merced Perúa, pero también y sobre todo, como yo decía, Francina Armengol, también ha reprochado al Gobierno que nos quiera distraer con el 23F para no hablar de otras cuestiones mucho más actuales y que interesan muchos más a los ciudadanos. La salud del presidente, por ejemplo, como decía Cayetana Álvarez de Toledo, y lo escuchábamos antes en tu entrada, pero también otros asuntos igualmente espinosos, como les petaba Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez en esa misma sesión de control. Desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, desclasifique las causas del apagón, los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delphi Gate. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. Y empezaba Feijóo reprochándole a Sánchez el asunto de Adamuz, y ojo, porque la actitud del Gobierno respecto a la investigación del accidente es escandalosa, ¿no? En las últimas horas hemos sabido que Adif se llevó del lugar del accidente de madrugada y sin autorización judicial, pruebas que podrían resultar claves. Es más, según ABC, lo hizo pese a la advertencia expresa de que no podían llevarse nada. Por todo ello, Manos Limpias ya ha presentado una denuncia por la comisión de los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, desobediencia a resoluciones judiciales y delito de hurto, entre otras cosas porque si se rompe la cadena de custodia, como dijimos ayer, esas pruebas, más allá de que puedan haberse manipulado o no, ya no son válidas. Razón por la cual también acabamos de saber que Vox ha solicitado ya a la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro la apertura de una pieza separada para investigar lo sucedido. Pero es que además, hoy leíamos en OK Diario que el Gobierno ha declarado documento reservado el acta que, según dijo Puente, demostraría que la última inspección por ultrasonidos de la soldadura que habría fallado habría resultado positiva. Este periódico solicitó formalmente conocer ese documento del que el ministro había hablado en su día pero no había enseñado, y la respuesta es que tiene carácter reservado, ¿no? Desclasificamos el 23F, lo decías tú antes, y sin embargo pues esto lo declaramos reservado. Bien, en Libertad Digital hace una semana, 10 días, publicamos un documento del Gobierno, sellado por el Gobierno, que certificaba que buena parte de las obras de la línea Madrid-Sevilla y en concreto de las obras a la altura del tramo de Adamuz en el mes de junio no estaban terminadas. No estaban terminadas. El documento oficial del Gobierno certificaba que estaban en ejecución de obra. De hecho, había alguna, eran las menos, pero había alguna que directamente indicaba sin licitación. Todavía no estaba licitada. Bien, Óscar Puente, este campeón del mundo de lanzamiento de bulos, aseguró que habían terminado las obras en mayo. Yo pregunto, las pruebas, teniendo en cuenta que en junio no estaban terminadas, ¿alguien nos puede certificar que efectivamente cuándo se hicieron? Que también mintió, porque dijo que se habían hecho en noviembre, luego resultó que habían sido en septiembre. Me da lo mismo, en septiembre o en noviembre. ¿De veras se hicieron con las vías terminadas? Casi habría que preguntar, ¿de veras se hicieron? ¿Vale? Pero pregunto ya de forma más inocente, ¿de veras se hicieron con las obras terminadas? Porque lo que sabemos es que han mentido como bellacos, y repito, tenemos el documento, lo publicamos en su momento, metas en internet y encontrarán la noticia. Tenemos el documento oficial firmado por el Gobierno donde se asegura que es falso, falso, lo que dijo posteriormente Óscar Puente. Las obras no estaban terminadas en mayo. Y si no estaban terminadas en mayo, ¿qué se comprobó? ¿Qué se comprobó y cómo se comprobó, señor Puente? déjese de tanto tuit, así se pone a trabajar de una vez. Claro, el problema es que nos han mentido y ahora no podemos contrastar nada porque directamente ya nos dicen que esto tiene carácter reservado y ahora y nos tenemos que aguantar, como con tantas otras cosas de este gobierno, que desclasifica pues cosas de hace 45 años, pero seguimos sin conocer ni los viajes del Falcon, ni lo de Adamut, ni el apagón, ni nada de nada, ¿no? ¿Cuál es el motivo para calificar jurídicamente un trozo de vía de material reservado, de información reservada? Bueno, ellos se aferran a la ley, que es verdad que la ley del que constituye la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, y es verdad que ahí deja un poco en un limbo que puede ser considerado de carácter reservado o no. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, no creo que eso dificulte ninguna investigación, y este es el gobierno de la transparencia, ¿no? Quiero decir que es que esta gente se ha acostumbrado a utilizar las leyes, hace un burroño, las tira al suelo, las escupe, las pisa, y luego las lee del revés después de pasarlas por disolvente. Las tergiversa a su antojo. O sea, las normas tienen una cosa que se denomina la ratio legis, que es la causa por la cual se generan esas normas. Pues la ratio legis de ninguna norma está basada en impedir una investigación judicial, de la que en estos momentos pende nada más y nada menos que saber lo que ocurrió en un accidente que ha generado 46 víctimas mortales. O sea, para nada pudo ser la explicación de esa norma el precisamente hurtarle a la posibilidad, o hurtarle a la justicia, de la posibilidad de esclarecer semejante barbaridad. Especialmente cuando yo creo que ya es más que evidente que aquí lo que faltó fue mantenimiento, inversión, dedicación de este gobierno a las vías del tren. Bueno, luego de todas formas vamos a hablar con Mario Samper, que es el portavoz de la primera asociación de víctimas que se ha constituido y que considera que todo lo que estamos conociendo es una vergüenza. En el plano puramente político, hoy la noticia del día es el adiós de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que va a continuar con sus funciones hasta que se agote la legislatura. Ah, se va, pero se queda. Pero lo que se ha anunciado es que no se va a volver a presentar como candidata de Sumar o de ese frente común de la izquierda que se estaría articulando en estos momentos. ¿Qué van a hacer sus dos votantes ahora? Yolanda y Díaz. Deben estar muy tristes. Seguro. Bueno, lo ha anunciado a través de un comunicado y de un vídeo que ha colgado en sus redes sociales, con un cariz ciertamente victimista, todo hay que decirlo. Ha tenido más seguimiento que el Instagram ese que abrió el otro día, y después de sonar 36 grillos, cri, cri, cri, cri, tuvo que cerrarlo sin que conectara ni uno. Era fácil, pero por ahí se ha quedado. Bueno, ahí ha presumido de todo lo que ha logrado en el Ejecutivo, pero ha subrayado que la política es especialmente dura para las mujeres. Esto ha dicho la vicepresidenta. Dice que esto de renunciar a ser candidata es algo que ya venía barruntando desde hace mucho, pero no hay que olvidar... Claro, más o menos desde que le dijeron en Sumar que no querían verla ni a la vuelta de la esquina. Digo, es que no hay que olvidar que en las últimas semanas hemos visto que es que en su partido no la quieren como candidata, ¿no? Bueno, de momento, como digo, la vamos a seguir viendo en primera línea. Sé que hay trabajadores y trabajadoras que estáis preocupados por vuestro empleo, por el precio de la vivienda, por el futuro de vuestros hijos. Sé que hay muchos jóvenes que sentís que todo cuesta el doble, que hay mujeres que no estáis dispuestas a dar ni un paso atrás. Y sé que hay personas LGTBI que no vais a aceptar vivir con miedo. A todas vosotras quiero deciros algo muy claro. Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos. Dios bendito. Simplemente por coger una puntita de este discurso de locos. Miren, esta persona hacía loas a la dictadura cubana. En la dictadura cubana había un cartel para los campos de concentración donde se metía a los homosexuales, los LGTB. Y el cartel era «El trabajo es para hombres». Se les obligaba a trabajos forzados hasta que morían de agotamiento, destrozados, a latigazos o directamente ejecutados por el Che Guevara, por poner un ejemplo. Y esta es la persona que dice que la gente va a tener miedo ahora que ella se va. En fin, luego vamos a recordar las frases de Yolanda Díaz. Te hemos preparado aquí, o le hemos preparado también a nuestros oyentes... ¿Sale Espartaco? Sale Espartaco, porque cómo si no. Luego lo ponemos en la tertulia y nos echamos unas risas. Espartaco. Bueno, hoy en la izquierda tengo que decir que todos son elogios hacia Yolanda Díaz. Esto es como cuando alguien se muere, que al final todos son buenas palabras. De hecho, palabras. Elogios entre aplausos. ¡Vamos, sí. que se va! Pero escucha lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Acabará en el PSOE y será... Una persona que quizás no sea candidata por Sumar, pero acabará en el PSOE, como ya lo ha hecho en por lo menos dos ocasiones. Es un modo de operar. Llega un partido, se pone al frente, lo vacía, lo destroza y salta otro. Así que yo lo único que le puedo pedir es que se dé prisa a meterse en el PSOE y que lo termine de hundir, por favor. Bueno, pues ahí queda eso. Yo voy a lanzar otra profecía, no de dónde va a estar, sino de dónde no va a estar. No va a acabar trabajando. Eso está clarísimo. Ella es más de Espartaco, ya sabes. Espartaco. Bueno, a todo esto, su despedida coincidía con esa noticia que adelantaba anoche el programa de 4, Código 10. Segunda denuncia contra Íñigo Errejón por violación, en este caso una mujer que, según dicen, es conocida y de gran relevancia pública, una actriz también, a la que le dijo literalmente: si gritas y te resistes, será peor. Los hechos se habrían producido en 2021, 24 días después del episodio de Elisa Mulia, y tienen cierta similitud. Ambos habrían coincidido en una fiesta, habrían tenido un primer contacto sexual en el baño del local, se montaron en el coche de Errejón y terminaron en su casa, donde, según la mujer, él habría penetrado violentamente a pesar de su negativa. Veremos a ver a dónde llega esta denuncia y si la mujer tiene pruebas que sustenten esta acusación. Luego hablaremos con su abogada, pero escuchen cómo se ha puesto Yolanda Díaz cuando el popular Jaime de Olano le ha preguntado por su silencio ante este caso y el de Dao, entre otros. ¿Qué piensa que esta semana, el lunes, hemos conocido la segunda denuncia por violación del Dao? Hemos conocido ayer la segunda denuncia por violación a Errejón y usted no ha dicho nada. Señor de Olano, soy la vicepresidenta del Gobierno de España y represento a los españoles y a las españolas, y a usted también. Y a usted lo represento aquí y también en Lugo. Pero verá, ya que habla de Lugo, tiene usted la oportunidad también de hablar de otro depredador sexual del PSOE. El que fuera presidente de la Diputación, señora Díaz. Claro, si es que tenemos para elegir, pero es que Yolanda Díaz, con ese tono de usted no sabe quién soy yo, ¿no? Es que, en fin. Soy la vicepresidenta. Le podrían haber dicho, tranquila, por 5 minutos. Le queda minutos. Poco. Sí, sí. Bueno, de la presunta... Empieza a recoger las cajas del piso de 470 metros cuadrados, claro, sin horizonte. Eso te iba a decir, digo, como no tiene horizonte, a lo mejor, claro, no le da tanta pena, ¿no? El dejar la vivienda oficial, claro. Pero sí, que se vaya haciendo la idea. De hecho, se le nota, que casi no se ha agarrado al poder, ¿eh? Dios bendito, vamos, con uñas, dientes... En fin, luego hablaremos de este asunto. De la presunta agresión o agresiones sexuales del DAO y otros miembros de la cúpula policial, atención, porque tenemos novedades de esta misma tarde. Fernando Grande Marlaska. Se trata de una medida extraordinaria de supervisión para reforzar la eficacia de los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que llevará a cabo la Secretaría de Estado de Seguridad. Y no porque no haya protocolos, no porque no haya revisiones, no porque no haya actualizaciones de los protocolos, sino porque nos hemos enfrentado a una situación de tal gravedad y tan extraordinaria que evidentemente entiendo que necesitamos que se realice esta evaluación extraordinaria. Hombre, a mí se me ocurre otra mecánica, ¿no? Que es que usted imita que toda la camarilla que ha montado en la policía deje en paz a la Policía Nacional, que la Policía Nacional pueda volver a trabajar en lo que sabe trabajar de maravilla, que dejen de meter a gente como Segundo Martínez metiendo las narices por todas partes, que dejen de hacer cribas ideológicas, que les doten de medios a la Policía Nacional, que dejen de perseguir a los representantes de los sindicatos de la policía que están haciendo su función. Perdiguero, que interviene en este programa, yo ya no sé si lleva 6, 8, 10, 12, 20, no sé cuántos expedientes con suspensión de empleo y sueldo. Expedientes de esos de los que no se le ha querido abrir ni al DAO, al ex-DAO González, ni a su adjunto, asesor, Óscar San Juan, al cual directamente se le ha premiado con unas vacaciones y acto seguido con una recolocación en un puesto en la Brigada Central, nada más y nada menos que como jefe de la Policía Científica. Se me ocurre, es más sencillo, ustedes dejan de manosear, le dejan en paz a la policía y la policía puede volver a trabajar. De hecho, seguro que pueden volver a trabajar hasta los de la UDEF. Bueno, nos vamos a ir a la tertulia, solo te doy un apunte más. En Página de Corrupción, hoy ha declarado en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, Julio Martínez Sola, no es el empresario Julito, el amigo del Zapatero, sino el presidente de Plus Ultra. Dices por decir algo. Claro, ¿no? Eso te iba a decir. Ha comparecido, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué? Él se ha acogido a su derecho a no declarar, porque está imputado en esa presunta trama de blanqueo en el seno de Plus Ultra, y lo que sí ha hecho es un alegato inicial de 6 minutos, que esto lo hacen mucho, diciendo que todo estaba perfecto, que tal, que todos son bulos. Ha dicho lo del tema de que solo tenemos un avión, el que no sé qué, todo bulos. Ahora, cuando de repente le han dicho, oiga, entonces explíquenos, ¿no era verdad que solo tenía un avión? Claro. Ha dicho, no, que le he dicho que no voy a hablar. Y ya está. En fin. No, pero es muy sencillo, denos las matrículas, claro, de los aviones que tenían operativos. Es muy fácil. Y como eso, todo lo demás. Es muy pero fácil. No. Y acto seguido comprobamos en Aviación Civil cuál era su estado en el momento en el que ustedes recibieron el rescate. Es muy fácil. Y nos deja ya en paz, que estaba ya más fácil. A la tertulia. Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. El próximo viernes, 6 de marzo, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Valencia.

En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz. Desclasifique los datos de los fijos discontinuos. Desclasifique las causas del apagón. Los contratos que han acabado en mordidas. Los papeles del Delphi Gate. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. Bueno, pues así lo expresaba Alberto Núñez Feijóo y ya tenemos encima de la mesa la primera denuncia contra Adif, empresa dependiente de Óscar Puente, ese señor que llama... Bueno, Alejandro Tramasaguas, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. A vosotros el debacle. El debacle, sí. Vale, Carmen Tomás, bienvenida. Tu libertad vegetal. Vegetal, venga. Vale, si entra... Me gusta más lo otro, pero vegetal. ¿Cuál? No. ¿Libertad qué? Nada. Vale, la que todos sabemos que pensaba Óscar Puente. Soy más fina que... Ya, no me extraña. Si interviene Teresa Gómez... Es de ojete. Ahí se ha venido arriba, ¿eh? Acteorín. Ahí ha abierto. Y Acteorín sí. Es Acteorín. Acteorín. Vale. Madre mía, personaje. Uy, hay que reconocer que no es un hombre ilustrado y sí. Académico. Fino, potente. ¿Verdad? Es un intelectual. Es un intelectual del socialismo. Mira, la verdad que podría ser un intelectual del socialismo, porque el socialismo ha quedado a nivel intelectual a la altura de Óscar Puente. Exacto. Literalmente. Pero bueno, ya tenemos la primera denuncia contra Adif por la retirada de pruebas del accidente de Adamuz sin permiso judicial. A esto, en Trambasaguas, se le llama robar pruebas. Pues sí, y además es que con nocturnidad y alevosía, porque es que esta sustracción se llevó a cabo en medio de la noche. La Guardia Civil se lo ha dejado bien claro a la juez que está investigando todo esto, y la verdad es que es tremendo, ¿no? Y lo que es enormemente llamativo es que haya sido personal de Adif que en este asunto está jugando a ser juez y parte. Y esto... va a acabar con responsabilidades penales. ¿Cómo se fundamenta, Carmen, ya... Paradojas de la historia, resulta que el mismo día que alardean de desclasificar los secretos del 23F, clasifican, es decir, declaran secreta, el informe sobre la soldadura de la vía. ¿Qué dices? ¿Perdón? O sea, ¿desde cuándo un gobierno puede declarar blindado frente a los ojos de la justicia la prueba clave? Digo la prueba clave porque todos los expertos que han visto aquello, la Guardia Civil en sus informes, ha hablado de que la principal línea de investigación es la rotura de la soldadura de la vía. Soldadura, bueno, que por cierto un día nos explicarán exactamente quién intervino en esa soldadura. Es que lo ha dicho el presidente de la comisión de investigación, o sea... De accidentes ferroviarios. O sea, que cuidado, que no es que ya no son ni los periodistas, ni Adif, ni nadie, o sea, ni quiero decir, es que lo ha dicho el presidente de la comisión que está investigando este asunto. Bueno, esto es de una gravedad enorme, o sea, eso no puede ser, o sea, vamos a ver, la juez, yo no sé lo que hará, creo que le han puesto más medios y tal... Pero esto no hay ninguna posibilidad de que eso no llegue a los tribunales y ahí caigan varias piezas. Porque eso no es uno que ha ido allí y ha cogido las cosas. No, aquí hay un mando que le ha dicho ir allí a recoger las cosas, porque el mando no ha ido. Pues ha mandado unos cuantos. Nos está escuchando ya, de hecho, Mario Samper, que es portavoz de la Asociación Víctimas por el Descarrilamiento de Adamuz, y las víctimas de Adamuz, de hecho, han estallado contra Adif, por lo que califican ya de ocultación de pruebas y se han constituido en asociación. Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mario, lo primero, un abrazo enorme para ti, para todos vosotros, para todas las familias a las que representáis, de verdad, con todo el cariño y de corazón, desde lo más profundo. Gracias, muchas gracias. Y dicho esto, Mario, ¿esto es admisible? Es decir, que ahora tengamos que descubrir dos cosas. Uno, que Adif se persona de madrugada, sin autorización judicial, se lleva material probatorio y que acto seguido descubrimos que el gobierno declara un informe sobre la soldadura como material reservado, es decir, secreto. Sí, a mí, bueno, me parece increíble. Me está costando digerir esta noticia porque, unido a la indignación que tenemos de todo el mes que llevamos y de lo que ha ocurrido y del dolor, tenemos que encima, pues... ver noticias de este tipo. No sé, yo no salgo de mi asombro. La verdad es que cuando escuché la noticia me costó hasta conciliar el sueño, porque me parece increíble que no sé en qué país vivimos que primero la custodia de la zona aquella zona se haya quedado desprotegida, sin custodia, y segundo, que alguien pueda ir con total impunidad a retirar pruebas que son objeto de una investigación. O sea, estamos hablando de 46 personas que están enterradas ahora mismo, 200 y pico de heridos, y alguien se permite retirar unas pruebas de la zona el suceso. La indignación que tenemos es máxima, desde luego. Mario, ¿habéis contactado ya con abogados? Entiendo que sí. ¿Qué os están diciendo sobre la acción judicial que estáis planteando? Bueno, fue el día de ayer cuando constituimos la asociación y estamos todavía en los trámites de decidir qué abogado. Tenemos varios abogados pendientes y estamos por decidirlo. Entonces, este asunto todavía no lo hemos tratado. Lo que sí acordamos ayer, desde luego, es que bien en una querella aparte o unida a la demanda por lo penal que vamos a interponer, pues este asunto se va a llevar también a los tribunales, claramente. Oye, da el nombre exacto, porque si me dices que la estáis constituyendo, me imagino que la capacidad económica que tenéis es descriptible, lo digo con todo el respeto, obviamente. Da todos los datos para que la gente que os quiera ayudar os pueda ayudar, de vuestra asociación. Bueno, en principio estamos, como te digo, en ese proceso todavía de no de constitución, pero sí de construcción. Y vamos a poner, vamos a crear una página web, eso va a ser seguramente esta misma semana. Y a partir de ahí, pues ya sí va a poder entrar cualquiera. Los medios económicos que tenemos ahora mismo, efectivamente, son nulos, son las aportaciones que se pueden hacer desde los socios. Entonces, a través de esa página web, que se llamará, que tendrá el nombre de la Asociación de Víctimas. Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, ¿verdad? Adamuz, efectivamente. Ese es el nombre de la asociación y la página web, pues se accederá de la misma manera o muy próximamente. No será difícil encontrarla en los buscadores. ¿Se ha puesto en contacto con vosotros, como asociación, sobreentiendo que no, porque lo acabáis de crear, pero se ha puesto en contacto con vosotros el gobierno, desde el gobierno central, alguna autoridad para intentar calmaros, ayudaros, para algo? No. Cero. No se han puesto en contacto. Eso es lo que digo siempre. Se han dado explicaciones en el Senado, se han dado explicaciones en el Parlamento, con la que, por cierto, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero nadie, ni del Senado ni del Parlamento, iba en los trenes. Los que íbamos no hemos recibido explicación ninguna, efectivamente. Mario, tú eres un superviviente del Albia. Se ha hablado mucho sobre en qué momento llegó la Guardia Civil, llegó la ayuda a ese tren. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Es como ha dicho el Gobierno? ¿Es como ha dicho el ministro del Interior? Bueno, a eso me refería con lo que he dicho antes sobre las manifestaciones que se han hecho en el Parlamento. Pues concretamente fui yo con otra persona, los dos viajeros que nos dirigimos en busca de los rotativos, que entendíamos que eran de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque no venían. Nosotros estábamos allí rescatando personas, atendiendo a gente, ya no dábamos más de nosotros, y dos de nosotros, como digo, nos dirigimos hacia aquella zona y a mitad de camino nos encontramos con el Guardia Civil. Y bueno, tenemos claramente registrado el horario en el que se produjo este encuentro y fue concretamente 3/4 hora después del suceso. Y todavía aún tardaron las emergencias porque mientras se avisaban, llegaron, pues hay que añadirle 1/4 hora o 20 minutos más. Vale, o sea, Mario. Al mismo tiempo no fue. Traduzco, tú y tu compañero fuisteis las personas que, gracias a Dios, os cruzasteis con la Guardia Civil y salvasteis vidas cuando el mecanismo que nos ha anunciado Óscar Puente de 3.000 millones de euros del sistema de información y control de las vías funcionó lo que nos estamos imaginando, entre nada y una auténtica porquería. Pues efectivamente, ahí hubo un fallo de comunicación, yo no sé exactamente dónde, pero no se sabía dónde estaba el Albia y estábamos pues a escasos 600, 700 metros del otro tren, donde había muchos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, protección civil, en fin, todos los medios, un despliegue fantástico, pero que no, estaban cerca, pero estaban lejos de nosotros. Teniendo en cuenta, Mario, que tú eres testigo directo de eso y que Fernando Grande Marlaska dio una versión radicalmente distinta, ¿el Ministerio de Interior te ha llamado para intentar, oye, pues de verdad, calmarte, esto no fue así, te lo puedo asegurar, o nada de nada tampoco? Nada. Nadie está en contacto con nosotros y bueno, yo creo que han sido un poco torpes, ¿no? Porque, en fin, hacer esas manifestaciones cuando claramente se sabe que no, el propio Guardia Civil lo manifestó públicamente los primeros días que no lo sabían, y bueno, hay testigos como estoy yo, está mi compañero y los 140 personas que quedaron, que sobrevivieron del accidente, pues saben que se tardó más de una hora en llegar. Te va a hacer una pregunta Alejandro Entrambas Aguas, si no tienes problema. Hola Mario, buenas tardes. Mira, me gustaría preguntarte si una vez constituyáis la asociación tenéis previsto realizar manifestaciones, alguna puntual, exigiendo explicaciones, o si las vais a montar de manera periódica para exigirle al gobierno que os cuente qué es lo que ocurrió exactamente, en paralelo al procedimiento judicial, por supuesto. Sí, la asociación, bueno, confirmarte que está constituida ya. Y efectivamente ayer, dentro del orden del día, en ruegos y preguntas, pues se planteó y se votó por unanimidad realizar una manifestación, que estamos trabajando ya en este tema, y lo que sí está concretado es que se va a hacer en las ciudades origen y destino de los trenes que se accidentaron, o sea, Málaga, Huelva y Madrid. Mario, estamos descubriendo ahora por las informaciones periodísticas que no solamente es que Adif se llevara pruebas, que no solamente es que lo hiciera de madrugada y sin autorización judicial, es que directamente ignoró una advertencia expresa por parte de la Guardia Civil de no llevarse absolutamente nada de la escena de un posible crimen. Claro, y en estos momentos los equipos jurídicos están diciendo que es posible que se hayan contaminado, que se haya roto, bueno, rota está ya la cadena de custodia de las pruebas, y que se podría acabar produciendo la paradoja de que los mismos que han o que se han llevado material probatorio esgrimieran después en el juicio que esas pruebas no pueden ser autorizadas, tienen que ser declaradas nulas por haber roto ellos la cadena de custodia. Sí, bueno, eso puede ser. Yo no sé en qué terminará esto, pero vamos, esto la verdad es que yo lo denominaría como un circo. Es que simplemente que no haya habido custodia de las piezas, como he dicho antes, y se las hayan podido llevar, ya parece increíble. Entonces todo lo que pueda pasar a partir de ahora, pues sí, me lo creo. No creo que pueda pasar. Pues Mario, te reitero ese abrazo. Ya sabéis dónde tenéis vuestros micrófonos. Para todo lo que nos queráis, aquí estamos. Da un abrazo enorme a todas las familias y muchísimo ánimo, de verdad. Muchísimas gracias. Así lo haré. Gracias a vosotros. Carmen. A ver si por lo menos la justicia toma cartas en el asunto, porque es que esto es inaudito. O sea, es que además se hace por eso, se hace para romper la cadena de custodia y que luego no puedan ser llevadas ante los tribunales, si no, no, otro sentido no le veo. Pero es criminal, o sea, es absolutamente criminal. Y luego no te digo nada, o sea, todas estas mentiras y bulos, sabiendo que hay testigos, como esta persona y otra, y los ciento y pico, como ha dicho, 150 pasajeros, o sea, que van a mentir hasta a los que estaban allí y lo estaban viviendo. O sea, es que son una panda de mentirosos que da vergüenza ajena ya, que no hablen con las víctimas, que no, el presidente del gobierno no ha estado Oscar allí. Óscar Puente tampoco. ¿Eh? No han ido, o sea, ¿dónde están? En los hospitales, con los heridos, con las familias. Si hace poco vimos, ¿no?, a la primer ministro de Italia, cómo visitaba heridos porque habían tenido también un accidente o un incendio, no me acuerdo ahora mismo, pero ahí estaba, la tiene en el hospital, dando la mano a la gente, saludando, empatía, tanto que hablan de la empatía y de no sé qué, son unos inhumanos. Mira, si van a tener la cara de mentir, mira, te leo una información de La Razón. Adif redactó su informe exculpatorio diciendo que es que se lo llevaban porque si no iba a acabar en el vertedero. Lo redactaron 48 horas después de recibir el aviso de la Guardia Civil de ni se os ocurra llevaros nada. 48 horas después ya tenían preparada la disculpa. No, es que se lo iban a llevar al vertedero. ¿A qué vertedero se lo van a llevar si lo habéis robado? Claro, y es que además todo ese personal de Adif que ha participado en esta sustracción se enfrenta como mínimo a un delito de obstrucción a la justicia. Y antes te preguntabas, Carmen, que bueno, que por qué no había ido Sánchez, por qué no había ido Óscar Puente. Entiendo que porque ellos son conscientes de que puede pasarles, o mejor dicho, que les va a pasar lo que ocurrió con Sánchez, por ejemplo, en Paiporta, cuando la dana, ¿no? Pero yo lo que va en el cargo, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es, al igual que Marlaska dijo públicamente hace varios días que dimitiría si la víctima del DAO se lo pedía, pues lo mismo Óscar Puente podía hacer lo mismo, ¿no? Porque las víctimas del accidente de Adamuz le han pedido en numerosas ocasiones que dimita, entre otras cuestiones, porque no ha dado absolutamente ninguna explicación. No, bueno, Marlaska dijo exactamente si la víctima se había sentido desprotegida. Por él. Claro. Y tan desprotegida se sintió de usted, señor Marlaska, que no denunció en la policía. Que fue a otro sitio a denunciar. O sea, tú fíjate la confianza que usted le generó a esa víctima. Bueno, nos vamos a publicidad. Y ahí sigue. Volvemos y continuamos con otro, desde mi punto de vista, escandalazo brutal, que es lo que está ocurriendo en el juicio sobre la dana, en el juicio sobre las inundaciones de Valencia. Donde ya ha aparecido la figura del marido, el marido de la instructora, investigador, haciendo una especie de labor pinza. con testificales, pero es que ahora ya sabemos que no solamente es que sin pintar nada y sin haber sido autorizado judicialmente para estar presente en los interrogatorios a las víctimas, estaba con su mujer instructora. No, no, es que también ha hecho determinados interrogatorios él solo. Eso es pero todo ¿quién nulo. Es este señor? No, ¿pero no, quién pero ha garantizado la independencia? Eso es todo nulo ya. O sea, pero si es nulo, habría toda que empezar... Toda la instrucción esa exacto, es nula. Habría que sí, empezar sí. a plantear nula. La nulidad no, entera. No, toda la instrucción. Ah. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Securitas Direct. Dígame. Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita. Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa. Ah, qué bien. Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. ¿Vas a